Los datos del crecimiento del Producto Interior Bruto en la eurozona han puesto nuevamente de relieve que Europa crece a dos velocidades. Mientras que Alemania toma impulso, países como Grecia, Letonia y Hungría no encuentran el camino de la recuperación. Los germanos han experimentado un crecimiento en el segundo trimestre de este año del 2,2% en su PIB, unos datos inéditos desde la reunificación del país hace casi 20 años y que ha permitido a la economía de la eurozona consolidarse económicamente. El PIB en Europa se ha incrementado un 1% de abril a junio y un 1,7% con respecto al mismo periodo del año pasado. Unas noticias alentadoras si además comparamos los datos con los de Estados Unidos, donde el PIB ha crecido medio punto porcentual menos que en la Unión Europea. Aún así, desde Bruselas se muestran cautos y señalan que aún queda trabajo por hacer. No relaxation is possible. Ahora no cabe la relajación, somos muy sensibles con la implementación de los programas fiscales y sus posibles efectos en el crecimiento en general y en la recuperación. Insistimos en que este debe ser el primer paso. Por su parte, España ha experimentado uno de los crecimientos más moderados de toda la Unión. Un 0,2% ha aumentado el PIB español en este segundo trimestre, tan solo por delante de Hungría, Letonia y Grecia.